¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. Perdón. El día de mañana, 7 de octubre, se cumple un año de la incursión del Hamás contra Israel. Un ataque de características terroristas de un grupo que fue creado por Israel en el año 1987, tal como lo hemos dicho muchas veces acá, tal como Estados Unidos creó Al Qaeda, que le sirvió para los atentados de las Torres Gemelas, y el grupo ISIS para barrer con el mundo árabe: Siria, Irak, Libia, Afganistán. Con la excusa de que estaban esos grupos, ellos entraban. ¿Y qué es lo que hacían? Robaban petróleo. Se roban, hasta el día de hoy se roban el petróleo. Volvemos a Israel entonces. Decíamos que hace mañana se cumple un año de la incursión en Israel del grupo Hamás. Y ellos siguen con la. Todo este tiempo ellos se han planteado como que ellos se defienden. Se defienden del grupo Hamás, matando inocentes, haciendo pulverizar niños, desmembrar niños. Y ahora no solo están atacando Gaza en este genocidio, que es más bien un etnocidio, porque quieren eliminar esa raza. La resolución de la ONU decía un Estado israelí y un Estado palestino. Ellos no hacen caso a la ONU. Entonces ellos barren con Palestina y solamente se van a quedar ellos. Los demás desaparecerán. Y ahora no solo les basta Palestina, sino que están atacando Siria, están atacando el Líbano. En los soldados, en el costado del brazo de los militares israelíes, hay un mapa del Gran Israel. El Gran Israel es el proyecto que ellos tienen. Entonces, no es que se estén defendiendo, sino que están desarrollando este proyecto. Y lo dijo hace más de un año el New York Times, un año antes de que se desarrollara o sea, el 2022 habló de este tema el New York Times. Y hay muchos analistas que han dicho que esto está, de hecho, Yasser Arafat, que era el líder de la Organización Libero-Palestina, hablaba de este tema. Y por eso que no lo dejaban participar en la ONU. Entonces no querían que se supiera eso. Querían mantenerlo en secreto. Porque ellos se plantean siempre como víctimas. Entonces, este tema, mis queridos auditores, es un tema muy delicado. Porque aquí está el engaño del anticristo. Hoy día tenemos en las redes sociales, en muchas partes, que dicen Dios bendiga a Israel. Porque son ignorantes, porque este Israel no tiene nada que ver con el Israel de hace 3.000 años. Entonces, este Israel de hoy día es un fraude. Este Israel que fue diseñado por los más poderosos del mundo, los Rothschild, con la corona británica, es la preparación para la manifestación del anticristo. El anticristo va a ser el Mesías de Israel, porque ellos no reconocieron al Mesías. Entonces, el anticristo se va a presentar allá. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Los evangélicos están con Israel. Y ellos se dicen cristianos. Y resulta que este Israel no reconoce a Cristo. No reconoció a Cristo. Este Israel son los mismos fariseos de hace 2000 años. No reconocieron al Mesías, mataron a todos los profetas. Entonces, cuidado con eso. Entonces, Jesús maldijo a los fariseos y predijo que Jerusalén sería destruida, hundida. Entonces, ese es el Jesús, el que representa el verdadero Dios. No, no el Dios falso de ellos. Entonces, si no tenemos las cosas claras, corremos el gran riesgo de ser engañados por el anticristo que va a usar justamente su palabrería aprovechándose de nuestra ignorancia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto porque en las redes sociales hoy día este tema se explota y se mal explota justamente en esta dirección. Ahora la posibilidad de una guerra cada vez mayor. Irán mandó dos ataques, uno en abril, hace poco otro, un poco más de una semana, y demostró que tenía mucha capacidad para hacerle daño. Israel ahora quedó media complicada, pero dice que va a atacar, va a responder ese ataque de Irán. Si responde, Irán va a hacer un ataque mayor aún. Entonces, así vamos escalando. ¿Y a dónde vamos a llegar, mis queridos auditores? Ambos tienen armas nucleares. Israel no lo dice, pero todo el mundo sabe que tiene armas nucleares. Incluso la Organización de Energía Nuclear dice que tiene 90 cabezas nucleares y está en vía de tener, completar 170. Entonces, y de Irán no se sabe nada, pero todos los analistas dicen que tiene ya armas nucleares. Así que eso es lo que estamos viviendo en este Medio Oriente que arde, en este momento arde. Porque no se puede decir de otra manera. Vamos a compartirle algunas cositas, a ver. La cantidad de eventos violentos parecen acelerarse. La semana pasada, tras los dispositivos explosivos con los que Israel atentó contra el Líbano, Israel inició una serie de bombardeos que parecen ser el preámbulo de una invasión terrestre por parte del régimen sionista. Mientras esto ocurre, la Asamblea de las Naciones Unidas fue un barómetro de la opinión global sobre el accionar de Tel Aviv. El rechazo y descontento parece resonar en entra cada vez más a naciones a nivel mundial. El afán de Israel por iniciar una guerra antes de las elecciones de Estados Unidos parece más una señal de desespero y una muestra de superioridad militar. Un afán solamente emulado por Zelensky, quien continúa en su gira internacional de popularidad para pedir limosna de los contribuyentes occidentales para continuar asesinando a su pueblo, aunque tuvo un interesante encuentro con Donald Trump. Un Donald Trump que parece ponerse del lado de Israel tras acusar a Irán de haber intentado asesinarlo en dos ocasiones. Dentro de este contexto y justo antes de la visita de Zelensky a Estados Unidos, Rusia anunció los cambios a su doctrina nuclear, cambios con los que pretenden disuadir las intenciones bélicas de aquellos que han perdido el instinto de supervivencia y que utilizan otras naciones para herir a sus enemigos. Como si fuera poco, dos huracanes impactan a Estados Unidos y México, John y Helene, y dejan destrozos y muertos a su paso por Norteamérica. El mundo parece encontrarse en un ritmo acelerado hacia el desastre. Por otro lado, Israel Katz, ministro de Asuntos Exteriores israelí, advirtió que Tel Aviv no se quedará con los brazos cruzados tras los ataques masivos últimos de Irán. Por su parte, las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron contra cualquier intervención militar directa en apoyo a Israel y avisaron que no dudarán en defenderse con una fuerza y un poder ejemplares. Se pronunció a través de su cuenta de X. El apoyo y la solidaridad de los líderes y las naciones de todo el mundo nunca serán olvidados. Sabemos quiénes son nuestros enemigos. Hoy el régimen del Ayatollah ha cruzado la línea roja y el Estado de Israel no permanecerá en silencio ante el brutal ataque de Irán contra nuestros ciudadanos. En realidad, atacó solamente bases militares. Todo el mundo libre debe apoyar a Israel para detener el eje del mal iraní antes que sea demasiado tarde. En este escenario, el portal Axios, que cita a funcionarios israelíes, informó que Israel planea lanzar en los próximos días una represalia significativa contra Irán. Los objetivos podrán incluir instalaciones de producción de petróleo y otros puntos estratégicos. Asimismo, según Axios, podrían producirse asesinatos selectivos y la inutilización de sistemas de defensa antiaérea iraníes. Evidentemente, una escalada de este tipo implica que Irán va a utilizar un arma poderosísimo que tiene, que es el cierre del estrecho de Hormuz, para limitar la exportación de petróleo a aquellos países que sean enemigos de Irán. Es decir, que la capacidad para cerrar el estrecho es muy notable por parte de Irán. Y más cuando otros países que también están interesados, como Arabia Saudita, ahora mantienen una postura de cierta neutralidad. Es decir, que entenderían que se restringiera el paso de petróleo por el estrecho de Hormuz. Eso es una base política estratégica enormemente importante porque implica automáticamente que el precio del petróleo se dispara, explica el analista internacional Eduardo Luque. De acuerdo a informes, Tel Aviv quiere coordinarse primero con Washington, pese a tener la intención de responder por su cuenta. Un potencial nuevo ataque iraní requeriría de una cooperación defensiva con el mando central de Estados Unidos y de su apoyo operativo, incluyendo más municiones, informó una fuente al medio. En este contexto, desde Teherán lanzaron un mensaje. En caso de intervención directa de los países que apoyan al régimen de Israel, sus centros e intereses en la región también se enfrentarán a un poderoso ataque de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán. Tras las acciones ilegítimas del régimen sionista, asesinando a nuestros asesores militares en Siria y el Líbano, y asesinando a los líderes de la resistencia, especialmente a los mártires, Ismael Haniyeh, ex líder de Hamas, y a Hassan Nasrallah, ex líder de Hezbollah, y especialmente sus masacres en la Franja de Gaza y el Líbano, era necesaria una dura respuesta militar. Aseguran también en los últimos 45 años nunca han iniciado ninguna guerra, pero no dudarán en actuar en defensa propia con una fuerza y poder ejemplares. Lo que queda claro por parte de Irán es que la argumentación que ha hecho es de gran solidez, porque los objetivos del ataque de Israel no ha sido la población civil. Perdón, los objetivos del ataque de Irán no ha sido la población civil, como hace Israel con las poblaciones de Gaza, Cisjordania y Líbano. Sus objetivos han sido exclusivamente militares. ¿Sabían ustedes que las acciones de la industria armamentística de Estados Unidos alcanzan máximos en este momento por la escalada que hay en Oriente Medio? ¿Qué les parece? Si la guerra es el mejor negocio que existe para estas monstruosas industrias de armamento. Las cotizaciones de Lockheed Martin y Raytheon muestran máximos históricos, mientras que Northrop Grumman logró su mejor cierre desde enero del 2023. ¿Qué les parece? Hay un fenómeno que llaman cielomotos, que son, y por qué nadie puede explicarlo, estos fenómenos suelen describirse como un estallido explosivo que retumbe en la distancia, a veces con la potencia suficiente para hacer vibrar las ventanas y edificios. Estos son fenómenos de la naturaleza, en todo caso, no tienen nada que ver con la guerra. Testigos presenciales de todo el mundo han registrado un misterioso fenómeno en el que fuertes estruendos proceden del cielo sin una fuente clara de ruido. A pesar de numerosas investigaciones, sigue sin conocerse la causa exacta, pero los científicos han confirmado que se trata de un fenómeno atmosférico real, conocido como cielomoto o terremoto del cielo. Los cielomotos suelen describirse como un estallido explosivo que retumba en la distancia, a veces con la potencia suficiente para hacer vibrar las ventanas y edificios. Entre los lugares donde se han detectado estos fenómenos está el río Ganges en la India, la costa este de Estados Unidos y sus lagos Finger Lakes de Japón. Y sus lagos Finger Lakes, perdón, Japón, la bahía de Fundy en Canadá y partes de Australia, Bélgica, Escocia, Italia e Irlanda. El escritor estadounidense James Fenimore describió el fenómeno en 1850 en su relato La pistola del lago, como un sonido parecido a una explosión de una pesada pieza de artillería, que no puede explicarse por ninguna de las leyes conocidas de la naturaleza, así como un sonido profundo, hueco, distante e imponente. Bueno, continuamos con el tema relacionado con la guerra. Más de 2.000 fallecidos en el Líbano por los ataques de Israel, y esto fue en los últimos 2 o 3 días. El jefe del mando central de Estados Unidos llegará a Israel en 24 horas. Se espera la visita de Michael Eric Kurila. Esté relacionada con la coordinación de la respuesta israelí al ataque de los misiles iraní. El general Michael Eric Kurila, comandante del mando central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, llegará a Israel en las próximas 24 horas, informó este sábado la prensa israelí. Se espera que su visita esté relacionada con la coordinación de la respuesta al ataque con misiles iraníes. Según el canal israelí Channel 12, Israel, en coordinación con Estados Unidos, está preparando una respuesta significativa al ataque masivo de Irán con misiles de este martes y se espera que la lleve a cabo en cuestión de días. Se señala que Estados Unidos apoyará a Israel en su respuesta, así como ayudará en su defensa frente a nuevos ataques iraníes. Anteriormente se informó que los objetivos podrán incluir instalaciones de producción de petróleo y otros lugares estratégicos del país persa. Además, podrían producirse asesinatos selectivos y la inutilización de sistemas de defensa antiaéreas iraníes. Aunque el alcance de la represalia todavía no está clara, se reporta que podría dirigirse, entre otros lugares, contra las instalaciones nucleares iraníes. Ahora tenemos un artículo nuevo que salió respecto de algo que nosotros hemos conversado más de alguna vez, que es el sistema, y se los toco porque hay nuevos elementos acá, que es el sistema perímetro, el botón del juicio final que nació en la ex Unión Soviética. Este es el sistema de respuesta automática. Este sistema fue creado durante la Guerra Fría y muchas de sus características son un misterio, pero se considera un elemento clave para garantizar un contraataque nuclear de respuesta, incluso en caso de destrucción total de las líneas de mando y las comunicaciones. ¿Escucharon eso? Es muy importante. O sea, el sistema responde en forma automática, independiente. Si puede estar todos los rusos muertos, pero el sistema responde. O sea, la destrucción está asegurada. El sistema perímetro índice 15E601 fue creado en el apogeo de la Guerra Fría y es extraordinariamente secreto. Después de décadas, solo se conocen principios generales de su funcionamiento, pero aún así, la verdad muchas veces se mezcla con la ficción. Su apodo estadounidense Dead Hand, que se llama mano muerta, apareció en la segunda mitad del siglo XX, siendo Estados Unidos el primero en desarrollar un sistema de este tipo. Varios detalles sobre el sistema no se conocían hasta principios de los años 90, cuando uno de sus desarrolladores desertó a Estados Unidos. El 8 de octubre de 1993, el New York Times publicó un artículo titulado Russia Hams Doomsday Machine. Allí por primera vez apareció en la prensa información sobre el sistema de control de las fuerzas de misiles soviéticas. El maletín nuclear Shaked en manos de un oficial de la Armada Sputnik. ¿Qué es el sistema perímetro y cómo funciona? En definitiva, es un sistema de control automático de un ataque masivo de represalia. El desarrollo del sistema perímetro comenzó en 1974 y entró en servicio en 1985. Se trata de un sistema muy complejo y grande, cuyos elementos fueron dispersos por todo el territorio soviético, manteniendo constantemente bajo control muchos parámetros y miles de ojivas soviéticas, aunque se necesitan solo unas 200 ojivas nucleares para destruir un país como Estados Unidos, según cálculos del Estado Mayor ruso. El sistema recibe información de gran cantidad de sensores, analiza la intensidad de los intercambios de comunicación en la cúpula militar enemiga y la telemetría desde los puestos de las tropas de misiles estratégicos. El misil de mando 15 a 11 del sistema perímetro de los años 80, 6 de las 7 pruebas realizadas en el cosmódromo de Baikonur en los años 80 tuvieron éxito. El perímetro puede actuar incluso sin autorización del máximo mando militar del país. El Kazbek, cuya parte es el famoso maletín nuclear conocido como sistema Shaked. ¿Por qué se creó el DITHAN? Imaginemos el siguiente escenario. Estados Unidos lanza un ataque nuclear masivo contra la Unión Soviética desde tierra, mar y aire. Desde luego, este no sería una sorpresa para el país, que dispone de sistemas de alerta temprana sobre ataques con misiles. En el caso ideal, las señales de alarma llegan a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, el Centro de Control de Defensa de Moscú, de allí al maletín nuclear, el jefe del Estado Mayor. De él la señal se transmite al mismo dispositivo del ministro de Defensa, de allí al presidente, que es el comandante jefe supremo, que presionaría el botón rojo, activando todas las fuerzas nucleares para lanzar un ataque de respuesta contra Estados Unidos. Sin embargo, la realidad podría resultar mucho menos halagüeña. Por ejemplo, no todos los misiles nucleares estadounidenses serían derribados y parte de ellos alcanzarían los objetivos designados por el Pentágono. No es ningún secreto que estos objetivos serían la sede central del gobierno, el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor, los puestos de mando de las tropas, las posiciones de la fuerza de los misiles estratégicos y las bases aéreas navales más importantes. La comunicación se interrumpiría y el supremo mando militar dejaría de existir. En este momento el perímetro se activaría automáticamente para hacerse cargo de una venganza garantizada. El sistema perímetro está diseñado para garantizar la entrega de comandos de despegue de misiles a los puestos de mando supervivientes y a las instalaciones de las fuerzas nucleares estratégicas terrestres, aéreas y marítimas. Algunos misiles nucleares con objetivos de ataque programados seguirían operativos, ya sea en silos, lanzaderas móviles o a bordo de submarinos nucleares. Algunos bombarderos y cazas que portan misiles nucleares también escaparían del ataque enemigo. ¿Se dan cuenta lo terrible que es esto? O sea, el hecho de usar misiles estratégicos de una de las potencias asegura la destrucción total por estos sistemas. Bueno, esto es muy interesante. La OTAN esboza sus planes en caso de guerra con Rusia. ¿Qué les parece? O sea, están pensando ya en una guerra con Rusia, contra la mayor potencia nuclear del planeta. Eso están pensando los líderes de Estados Unidos. ¿Qué les parece? El reto será garantizar rápidamente una atención de alta calidad Ahora, en el peor de los casos, un gran número de heridos, señaló un alto oficial de la Alianza Atlántica. La OTAN tendría que hacer frente a un gran número de bajas en primera línea, sin capacidad de transportarlas por aire para su tratamiento. En caso de una guerra con Rusia, afirmó el jefe de mando, el mando conjunto de habilitación y apoyo de la Alianza Atlántica, Alexander Solfrank, en una entrevista con Reuters. El reto será garantizar rápidamente una atención de alta calidad para, en el peor de los casos, un gran número de heridos, señaló. Hay que considerar todas las opciones para llevar a un gran número de heridos a las instalaciones médicas, lo que incluye trenes y potencialmente también autobuses. Esta gente está enferma. Según Solfrank, el entorno de un hipotético conflicto bélico con Rusia sería completamente distinto al que Estados Unidos y sus aliados afrontaron en Afganistán e Irak. También indicó que, a diferencia de los insurgentes de Oriente Medio, Rusia tiene capacidad militar para amenazar a los aviones de la OTAN. En mayo, la portavoz del Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores, María Zaharova, denunció que la OTAN se prepara para un conflicto potencial con Rusia. Zaharova indicó que los miembros de la OTAN se están preparando seriamente para un conflicto potencial con su país y agregó que los altos mandos de la alianza, como Rob Bauer, jefe del Comité Militar de la OTAN, y Christopher Cavoli, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, lo dicen abiertamente. Esto no se decía hace un tiempo atrás. Mientras el presidente ruso Vladimir Putin calificó de disparate absoluto las especulaciones de que Rusia tiene planeado atacar Europa, dijo: "He hablado esto muchas veces, todos entendemos que es absolutamente un disparate", comentó. Cada vez se sube el tono de voz, cada vez se dicen cosas. Hace 2 años atrás era impensable que se hablara de un ataque o de una posible guerra directa entre Rusia y Estados Unidos. Era algo que había que evitar de cualquier manera. Ahora se está hablando de eso y se están preparando para eso. ¿Qué les parece, mis queridos? ¿Cómo podemos calificar eso? ¿Qué significa eso? Si esto siempre se agudiza más, esto no para, esto no disminuye. Esto siempre aumenta. Vamos a entrar ahora en otras temáticas, pero para eso, ¿qué les parece si compartimos un audio con ustedes? Veamos cómo se escucha. No, ese parece que no salió. Vamos a ir con otro. Sí. Estaba poniendo constantemente a la comunidad internacional hasta dónde podía llegar. El gobierno israelí ha visto que puede actuar con inmunidad. Puede hacer lo que le da absolutamente la gana. O sea, es verdad que ha recibido críticas, pero ha recibido verdaderas acciones, castigos, sanciones que puesto a prueba constantemente a la comunidad internacional y ha visto que puede dar un paso más allá, puede escalar aún más el conflicto y atacar el Líbano. Y en cambio, la comunidad internacional tan democrática no dice nada cuando realmente tiene el poder, cortando la ayuda a Israel, cortando la financiación a Israel, cortando los lazos diplomáticos con Israel y empezando por Estados Unidos. La guerra acabaría. Si Israel ha estado poniendo. Ahí tenemos audio relacionado con el tema que estábamos hablando. Se les acaba, si nadie les suministra armas como Europa y Estados Unidos y ayuda económica, hasta ahí no me llega. Si en Israel hay 9 millones de habitantes y ahora se han ido dos, con esto de la guerra se han ido 2 millones para afuera, a otros países, a otros lados. Han huido. Entonces quedan 7 millones nomás. Y van a seguir huyendo. Muchos de los cuales vendrán para nuestros países. Bueno, las tentaciones de Jesús, narradas en el Evangelio del apóstol Mateo, son un hecho histórico que nos cuentan cómo después de haber orado, meditado y ayunado en el desierto durante 40 días y 40 noches, Jesús se encuentra a conversar con Satanás, quien lo tienta 3 veces para hacerlo caer en el error. Este versículo de los evangelios expresa en imágenes no solo un hecho histórico allá en el desierto, sino una dimensión, una posibilidad, algo que Jesús experimentó a lo largo de su vida, la tentación de utilizar todo su poder de otra manera. Su ser líder, su ser unigénito de Dios, su conocimiento, su conciencia de conocer profundamente a Dios Padre. En este único episodio de la vida de Jesús se concentra todo lo sucedido en su vida. A lo largo de su vida, Jesús fue tentado a seguir otros caminos, el goce, la posesión, el poder y no el camino de la cruz. Basta ver cómo se comportan y lo que hacen los escribas, fariseos, saduceos y sacerdotes del templo, incluso los apóstoles, como Pedro, Tomás y Judas. Pero para poder entender bien, debemos dar un paso atrás en la lectura de este evangelio. Al comienzo de este fárrafo de su evangelio, Mateo comienza su relato así: comillas, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué empezar un párrafo del Evangelio con entonces? ¿Qué significa ese entonces si no relacionar este párrafo con el episodio anterior, el bautismo de Jesús? En el bautismo de Jesús es reconocido por Dios como el Hijo amado. El Espíritu Santo descendió a Jesús en forma de paloma. Dios está en Jesús. Si quieres ver a Dios, mira a Jesús, lo que dice, lo que hace, cómo vive. Para conocer a Jesús es necesario conocer el Evangelio, estudiarlo, investigarlo, meditarlo y también vivirlo. Si no conoces el Evangelio, no conoces a Jesús y no conoces a Dios. De hecho, poco antes había descendido el Espíritu Santo en Jesús y él lo había recibido. En este Evangelio, primero está el bautismo de Jesús, y luego se abren los cielos, comunicación entre el cielo y la tierra. Y el Espíritu de Dios desciende y viene sobre él. El Espíritu aquí es amor. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí el Dios que habla es Dios como madre, como acogida, como refugio, como amor sin condiciones, como presencia, como abrazo, como amor de predilección. Pero ese mismo Espíritu en el siguiente versículo lo empuja, lo envía y lo conduce al desierto. O sea, es el mismo Espíritu Santo quien quiere esto. Es el mismo Dios que de antes quien lo envía al desierto, en este caso Dios Padre. Este evangelio quiere decirnos que las tentaciones no son una situación que deba evitarse, sino un paso necesario para todo ser humano. Jesús, recién salido de la plenitud de Dios, es catapultado a la tentación por Dios mismo. Debemos superar las tentaciones porque son un pasaje evolutivo, o sea, un requisito para la evolución. No son lindas las tentaciones, pero son necesarias. Sirven para ver lo que tienes en tu corazón. El templo, la ley, el culto, el sacerdocio eran todas instituciones mediadoras, creadas con el objetivo de servir como canal de comunicación con Dios. El templo era el lugar donde se podía encontrar a Dios. El respeto a la ley era tu santidad para agradar a Dios. La adoración era la forma en que te conectabas con Dios. Los sacerdotes eran los encargados de ponerte en contacto con Dios. Esto nos ayuda a entender cómo la imagen de Dios era y es falseada. Para nosotros los humanos, si algo es bueno y no nos hace sufrir, esto significa que viene de Dios. Si en cambio algo es duro, complicado, doloroso, difícil, entonces viene del diablo, del mal. Pero en este Evangelio no es así. Es el mismo Espíritu, Dios, que lo empuja al desierto. Esto significa que todo lo que nos sucede proviene de Dios. O sea que Él lo permite. Por lo tanto, ya no debemos preguntarnos si esto viene del diablo o de Dios, sino que debemos preguntarnos cuál es la prueba, el paso que debemos afrontar y superar. Las tentaciones están en el origen de nuestra existencia. Al inicio de la historia de la creación, la serpiente tienta a Adán y Eva, lo que representa a toda la humanidad. La serpiente es simbolizada como el mal que intenta hacer caer a los primeros seres humanos, pero la serpiente en lengua aramea, Nahash, es lo que conduce hacia un potencial, una potencia de energía lista para explotar. La serpiente no es el mal, sino una barrera, un muro, un pasaje necesario que cada uno de nosotros debemos tomar para evolucionar, para liberar toda la energía y el potencial que hay en nuestro interior. En pocas palabras, la serpiente, animal rastrero que vive en constante contacto con el suelo, con la tierra, con la materia, representa nuestra energía, nuestro espíritu, nuestro ego sum, aún latente, aún infantil, aún inconsciente, aún arrastrándose, que inicia su proceso evolutivo tratando de elevarnos en nuestra dimensión, la tercera dimensión, la dimensión animal. Y es precisamente esa condición, la condición animal, con sus reglas, con sus leyes, la que estamos llamados a superar, a superar, para que esa energía latente explote liberándonos y llevándonos a la dimensión humana, nuestra nueva dimensión, donde son necesarias otras reglas y otras leyes, ya no la ley del más fuerte, la ley del pez grande que se come el pez pequeño, sino la ley del amor que en nuestra condición es la justicia del Padre. La serpiente es nuestra condición en devenir, en esa fase del proceso evolutivo de nuestro ser, de nuestro espíritu. La serpiente, el adversario de Satanás, adversario, desempeña una función necesaria en nuestra existencia, en nuestra vida. Hay que tener cuidado, porque algunas personas ven al diablo en todas partes. Ver la Santa Inquisición, que no tiene nada de santo, ya que es más fácil echarle la culpa de todo al diablo que afrontar problemas y penurias. De esto está lleno de personas. Las personas suelen echarle la culpa a una bruja, al diablo, a esto, y así se eximen ellos de responsabilidad. Es re fácil. Incluso las iglesias dicen, le echan mucho la culpa al diablo de todas las cosas. No saben que ellos, el diablo está con ellos. Pero bueno. Porque si es culpa del diablo, ¿qué puedo hacer yo? Dice. Nada. Pero si en cambio lo que sucede es un obstáculo a superar, entonces estoy llamado a hacer una transición con mi energía, con mi trabajo, con mi esfuerzo. Tengo que esforzarme. Tengo que hacer todo lo posible para sacar a la luz algo que está oculto y que no se puede ver, pero que sigue ahí. ¿Te dan cuenta? Ya conoces el mar, los océanos, sobre nosotros vemos la superficie del agua, pero si nos sumergimos, podemos darnos cuenta de cuánta vida se esconde a nuestra vista superficial. ¿Será quizás casualidad que Jesús en los evangelios, dirigiéndose a los apóstoles, dijera: Seguidme y os haré pescador de hombres? No, no es una casualidad. Jesús sabía bien lo que decía. Jesús invitó a los apóstoles a sacar a relucir, a pescar esa vida y vitalidad que se esconde bajo la superficie de la materialidad del ser humano. La pesca indica el acto de sacar a luz lo que está oculto, lo que no se puede ver, pero que sigue ahí. Uno de los símbolos que mejor representa al cristianismo y a Jesús es, de hecho, el símbolo del pez, con el nombre de Jesús escrito dentro de la figura del pez. Si hay algo que Dios quiere de nosotros, los hombres, es que nos enfrentemos a nuestros demonios y no que escapemos de ellos. El Espíritu empuja y obliga a Jesús a ir al desierto a enfrentarse a sus demonios. El mismo Espíritu, por amor, nos pide enfrentar cara a cara nuestros demonios. Las palabras tentaciones en griego antiguo, significa peirazo, o sea, o se decía como peirazo, en la Biblia significa probar, verificar o hacer una prueba. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 8, Dios le dice a Moisés: Acuérdate de todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho andar por estos 40 años en el desierto para probarte, para saber lo que había en tu corazón y para saber si habías observado o no sus mandamientos. La tentación no es que Dios quiera hacerte caer en el error, hacerte equivocar, seducirte para ver si cedes. ¿Crees que Dios es tan malvado? Obviamente no. La tentación te sirve para que puedas ver lo que hay en tu corazón. La tentación entonces no es la del mal, sino tu lado opuesto, lo que no ves o no quieres ver, que finges no tener o que prefieres llamar el mal solo porque pescar cambia tu imagen o es difícil de aceptar. La tentación te obliga a verla y cuidarla. Cada tentación lleva consigo un regalo. Miren a Jesús, después de la experiencia de las tentaciones, nadie más lo detiene y sigue sin temor su camino y su misión. La plenitud de un hombre no está dada por tener muchas cosas, sino por saber sacar los dones, las riquezas que ya están dentro de nosotros, pero que permanecerán siempre ocultas si no tenemos el valor de reconocerlas, ir a buscarlas y llevarlas a la luz. Si algo nos pide Dios, es precisamente que entremos en la tentación de ver quiénes somos realmente. Entonces, volverse profundo, arraigado, anclado, centrado. Es como casarnos con la causa primera que está en nosotros. Encontrar, acoger todo lo que está en mí, luz y sombra. Todo es digno de ser y todo tiene una razón de ser. Es a través de las tentaciones que nos despojamos de nuestra pobreza y de las ilusiones. Es a través de las tentaciones que podemos sacar a la luz lo que realmente somos, una chispa de luz divina, una pequeña llama del fuego sagrado. Esa chispa, esa llamita, esa luz que se encuentra en el origen y centro de nosotros mismos, en nuestro ego sum. Es a través de las tentaciones que pescamos esa vida verdadera y eterna, que se encuentra debajo de la superficie de las aguas. Recuerde que nuestro cuerpo está formado por tres cuartas partes de agua, que no se puede ver, pero que sin embargo está ahí. Este es un artículo de un señor de Italia que se llama Enzo Rainieri. Por aquellos pocos habla Dios mismo y enseña su poder y su fuerza. Pero la mayoría sigue viviendo el odio e intenta sobresaltarse con todos los remedios que el odio saca al día y permite que su llama crezca. Porque es el odio y la falta de amor. El odio es el peor atributo

Soy Adoniesis. Espero que este comunicado os haga comprender que no se puede desafiar la inteligencia de Dios. Ahí estamos. Un mensaje muy, muy claro, como para reflexionar mucho. ¿Qué es lo que, a qué nos podemos enfrentar en los próximos días, meses, pocos años, muy pocos? Así como se están desarrollando los eventos, con toda seguridad, muy pocos. Continuamos entonces. Nuestro enemigo se está debilitando. Esto no significa que se está volviendo pobre. Tiene siempre a disposición las armas fuertes del planeta. Todo el dinero, a los criminales y toda la corrupción del mundo. Sin embargo, empieza a entrever en su vasto campo de cizaña y maleza brotes de trigo que no se doblan, y si lo hacen, no se rompen. Mientras sean pocos, no hace caso, pero luego ve que ve brotar las espigas y ve que son muchas, empieza a preocuparse y se pone en contacto conmigo para ofrecerme otras cosas que yo después rechazo. Eso significa que nosotros estamos en el camino justo, que debemos seguir adelante sirviendo nuestra causa. Hoy os hablaré de dos conceptos importantes que están relacionados el uno con el otro, pero primero os contaré algunos episodios para hacerlos reflexionar. Hace muchos años, cuando acompañaba a mi maestro Eugenio Siragusa, ocurrían cosas que nosotros pensábamos, con razón o quizás exagerando, que marcaban positivamente nuestra obra. Radio Moscú y muchas televisiones nos abrieron el camino. Nos hemos encontrado con personas importantes del mundo como Eugenio. El Papa contestó a nuestras cartas y sentíamos que nos tenían en consideración, que nos observaban. Hemos tenido muchos signos. Incluso quien no estaba de acuerdo con nosotros sabía quiénes éramos. Hoy la situación se ha amplificado. Divulgamos el mensaje de la segunda venida de Cristo en todo el mundo. He estado en los estudios de muchas televisiones. He hablado en todo el planeta, excepto en China. Como sabéis, además de tarea de fe, estoy comprometido también en lo social, que comparto con mis hermanos espirituales y con mucha gente laica. Hemos fundado un periódico para dar mi aporte a la lucha contra la mafia y después de 20 años ya cuenta con más de 250.000 lectores. Estas señales nos demuestran que nos ven, nos siguen, nos critican, nos atacan, nos apoyan. Otras señales las estamos teniendo con Funima Internacional. Siempre me emociona el empeño de mi hijo Giovanni. En este momento se encuentra en los Andes argentinos para llevar adelante proyectos importantes en favor de los niños, que son el corazón de nuestra misión. Y luego tenemos el signo que llevo en mi cuerpo desde hace 30 años anunciando la venida de Cristo. Hoy, el más grande investigador del mundo, junto a Jaime Maussan, es indudablemente nuestro Pier Giorgio, que posee una incomparable preparación ufológica, científica, arqueológica y profética. Pier presenta la obra de Cristo a 360 grados y sus conferencias tienen cientos de miles de visitas. Yo ya no soy el líder en la difusión del mensaje. Hay otros representantes, como Flavio y varios operadores en Sudamérica. Todo ofrecido gratis con amor y pasión en el corazón. También esto es un signo y luego llegamos a la vanguardia. Nuestro futuro próximo, más bien presente, capitaneado por Sonia, que está recorriendo toda nuestra siembra y la echa a la cara al poder, con gran energía y amor, con el arte y la belleza, rescatando muchos jóvenes del camino equivocado, del sufrimiento. Yo me considero un hombre feliz. Ahora estoy al final de mi misión Estoy haciendo las maletas y estoy a punto de dejarle a nuestro Dios una obra decente guiada por profetas programados, hermanos y amigos. Estos resultados, la vibración, la energía, estos signos, nuestro modus operandi, nuestra fe, servir a pesar de nuestros límites, nos ha permitido llegar a un punto importante del camino. Os tengo a anunciar hoy que a lo largo de esta estupenda autopista crística tendremos que atravesar un túnel. Nosotros tendremos que formar una caravana y estar cerca uno de otro, andar uno detrás de otro, porque las luces dejarán de funcionar y el túnel no será iluminado. Pero antes de atravesarlo, Dios nos pondrá a prueba. Si tuviéramos que atravesar el túnel mientras estamos bajo prueba, no lograremos atravesarlo y arriesgamos de morir. Algunos de nosotros caerían al suelo y los demás tendrían que continuar. Por lo tanto, por un acto de amor, Dios no nos dejará entrar mientras somos débiles, sino solo cuando seamos fuertes, muy fuertes, para poder llegar a la otra orilla donde nos espera una maravillosa sorpresa, nuestra meta, que es la segunda venida de Cristo. Antes de entrar en el túnel, que llamaremos Batalla de Armagedón, seremos probados uno a uno. Cada uno tendrá pruebas individuales a nivel de la materia y de la mente, en esos aspectos donde somos más débiles: cuerpo, salud, sentimiento, autoestima, autofrustración, empatía, antipatía, tolerancia, intolerancia, egoísmo, altruismo, dinero, economía, relaciones, relaciones en todos los sentidos, en el trabajo, en la sociedad, en casa, con hermanos, amigos, mujeres, mamás e hijos, parientes. En fin, le preguntan entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Dios aleja de mí esta copa? Le preguntan. Respuesta, sí, también esto. Nosotros tenemos que creer en nuestros ideales y demostrarlos. Estar unidos. No dudar de las batallas o de las ideas que llevamos adelante. Si tenemos dificultades, tenemos que ser conscientes de que podemos superarla, porque llegan de propósito para ver si creemos de verdad. Antes de entrar en el túnel, seremos engañados en el pesimismo. En pensar que las cosas no salen nunca bien, que no somos capaces o no tenemos la fuerza para hacer una determinada cosa, que un proyecto sea imposible porque no hay dinero, etc. Yo hablo en general, no quiero saber cuáles serán las vuestras. No puedo tampoco identificarlas, el cielo no lo quiere, tenéis que hacerlo solos. Yo os puedo ayudar diciendo que cuando caigamos en la duda, en el cansancio, en desistir, en las desilusiones, en la impotencia o en la rabia debido a una situación injusta, en el desaliento o en la renuncia con la esperanza de que lo hagan los demás, sabed que hay una tentación en curso. En estos años a menudo he dicho que somos llamados. Ahora somos llamados y candidatos a ser elegidos, pero para superar el examen y entrar invencibles como elegidos en el túnel, tenemos que vencer antes nuestras últimas miserias humanas. También yo estoy en el medio, aunque soy la punta de la lanza y detrás de mí estáis todos vosotros. Si la punta de la lanza se parte, tiene que ser reemplazada. Elegido significa que has dejado todo y que ofreces tu vida al Señor, que no tienes miedo de perder nada, ni siquiera la vida, porque te has convertido en un iluminado. Os cuento ahora una historia extraordinaria, quizás difícil de comprender. Un maestro zen esperaba a que su discípulo se convirtiera en un iluminado, para luego guiarlo en su misión. Cuando éste llegó a la iluminación, su maestro le dio un golpe mortal a la cabeza con un bastón y le mató. El maestro no estaba loco, sencillamente lo hizo para que alcanzara la iluminación después de su muerte. Obviamente no tenemos que entender nuestra muerte en el sentido literal. Nuestro maestro Zen desea que nosotros morimos en la materia, que renunciemos a ella, que la dominemos, que lleguemos a ser dueños de ella para triunfar en el espíritu. La materia tiene que convertirse en un piano, donde el espíritu puede tocar todo lo que quiere y el instrumento no tiene la capacidad de reaccionar. Cuando la mente se acostumbra, contempla completamente y es esclava del espíritu, el espíritu gobierna la materia y ésta hará cosas más grandes de las que hizo Jesucristo. Lo dijo él: vosotros sois dioses y haréis cosas más grandes que yo. Pero esto puede ocurrir solo si nosotros ponemos por encima de todo nuestro ideal, el motivo por el cual hemos venido a este mundo, lo que tenemos que hacer y la causa que tenemos que defender. Si haremos así, entraremos en el túnel con los brazos unidos y llegaremos a la segunda venida de Cristo que nos espera a la salida del túnel. La prueba, que podrá durar semanas, meses, quizás un año, nos llevará delante de la galería donde entraremos juntos para enfrentarnos cara a cara con un enemigo y salir de él vencedores. Los que entrarán en la galería vencerán seguro. El problema es llegar. Yo soy candidato para guiar la caravana, pero si no logro entrar, Dios elegirá a otro, porque el programa de Cristo no puede fracasar. Ya está todo escrito. La comunidad de Juan llevará a los hermanos del mundo a los pies de Cristo. No es fundamental quién lo guiará. Si yo caigo en la tentación, seré reemplazado enseguida y el programa se llevará a cabo de todas formas. Nosotros somos importantes, pero no somos indispensables. Nosotros somos conscientes, fuertes, tenemos los escudos necesarios para afrontar los acontecimientos, las catástrofes, los signos, los milagros, los mártires. Atravesaremos el túnel porque el arcángel Miguel, el brazo derecho de Cristo, ganará la batalla de Armagedón. Entonces, preparaos, preparémonos. Ahora no tenéis que ir a acostaros angustiados, porque está por llegar la prueba, sino conscientes de que cualquier cosa que os aflija y ponga en riesgo vuestro camino es señal de que ha llegado. No la subestiméis. Las pruebas serán sutiles. Entrarán en vuestros sentimientos provocando estrés, desilusión, desaliento. Estad atentos, porque es ahí que la duda se insinuará. Pregunta: ¿podríamos ser tentados por una persona que amamos y que decide tomar otro camino? Respuesta: la libertad es más importante que la vida, no lo olvidéis. Me refiero a la libertad de expresión, del pensamiento, no la de matar a la gente o de violar a los niños. La libertad de expresar mi individualidad, que puede ser también elegir otro camino, es sagrada, más que la vida misma. Desde hace siglos no soporto más las imposiciones en nombre de Dios. Si yo imparto un orden, tú me tienes que obedecer, pero lo debes hacer con libertad. Si lo haces con miedo, no dejo que lo hagas. Si llegáis a comprender este concepto, el reino de Dios será vuestro. Todos los ángeles obedecen a las órdenes de los arcángeles, pero lo hacen con gran amor y libertad. Lucifer es la prueba de que también los arcángeles son libres. En un reino que le pertenecía solo a él, Dios le dejó que lo hiciera con todo su ejército. No sucederá nada si asimilamos el valor más importante que Dios nos ha dado y se lo enseñamos a los demás: la libertad. Nosotros no podemos hacer nada sin la libertad de pensamiento. Cada ser humano tiene derecho de expresarlo y hay que detenerle con la fuerza solo si usa la violencia. El hombre puede expresar su pensamiento incluso si es funesto, perverso, aunque no estemos de acuerdo, y no podemos taparle la boca. También vosotros sois libres, libres de hacer lo que os estoy diciendo, de pararos, de no atravesar el túnel, de volver atrás. Pagaréis las consecuencias, pero sois libres. A mí me han matado y quemado vivo muchas veces, porque quería que los hombres conquistaran la libertad antes de llegar a hoy, el alba de la segunda venida de Cristo. Yo soy enemigo de quien está en contra de la libertad. Creo que sea justo que incluso Toto Riina pueda decir lo que piensa desde la cárcel. Es justo que que Hitler haya escrito el Mein Kampf y que los políticos digan mentiras. Nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir y taparles la boca con el voto a la renuncia. En el 1700 convencí a un amigo mío que se llamaba Voltaire a que escribiera: No creo una palabra de lo que dices y haces, pero de la vida, pero daré la vida para que tú puedas expresarla libremente. Si Mateo Messina Denaro quisiera escribir una carta, dejadle que lo haga libremente. Luego contestaremos con toda nuestra fuerza. No se puede superar la prueba, atravesar el túnel, ser elegidos, ser totalmente conscientes del servicio a Cristo, expresar nuestros ideales, el amor, la pasión, la armonía. Si después usas esos valores para impedir a los demás que expresen libremente su pensamiento, ¿por qué te conviertes en esclavo de la materia, de la arrogancia, del poder? Las luchas se vencen con la confrontación, no haciendo trampa. Si tu adversario es más fuerte que tú, tienes que dejar que se exprese aunque no te guste. Si te ata las manos, eres, si le atas las manos, perdón, eres peor que él o que sus jefes. ¿Le impidió Cristo a Pilatos de hablar? Cuando Pilatos dijo que no, que tenía poder de vida y de muerte sobre él, Cristo no le hizo callar, porque era el Hijo de Dios. No impidió tampoco que le procesaran, dejó que se manifestara la perversión, la violencia anticristi, aquella forma diabólica de comportarse. Después respondió y resucitó. Responderá con la fuerza y con la justicia, pero solo después de que haya sido cometido el crimen. ¿Cómo puede un magistrado perseguir un crimen si se impide al culpable con la fuerza de cometerlo? Puedes impedirlo con la filosofía, con una determinada enseñanza, con sermones profundos, pero no puedes prohibirlo con la violencia. Gandhi y Yogananda son un gran ejemplo. La libertad de pensamiento es la base fundamental de nuestro ideal. El dar el testimonio llega después. En estas semanas he divulgado mensajes de fuerte amonestación. Dios está muy enfadado con el hombre que mata a los niños y los viola. Su proyecto se está cumpliendo y a pesar de que él tenga poder de vida y muerte, les permite que se exprese de la forma más perversa. ¿Qué motivo puede haber sino el de demostrarnos en el modo más absoluto antes del juicio que nosotros somos libres? Ni siquiera Satanás es libre como el hombre. Es un instrumento que recibe órdenes de Dios para tentar. A los hombres no les pide nada. En cambio, no les pide nada. Les deja libres de seguir a su hijo o de pagar las consecuencias de las decisiones que toman. Pregunta, ¿cómo podemos reconocer las pruebas? Respuesta. Os hago un ejemplo. Si ayer hubiera salido de la casa para venir al arca y ayudar a preparar todo para la reunión de hoy, y por el camino te hubieras parado, angustiado y molesto por los problemas personales que tendrás que afrontar al día siguiente, significa que el enemigo te quiere detener. Si renuncias a tu deber, a tu deber y regresas a casa, no ha superado la prueba. Las pruebas que detendremos quieren detener nuestro trabajo. No nos dirán que creamos, que no creamos en Cristo o en Giorgio. Cada uno de nosotros aquí en el arca tiene su función, empezando por Massina, nuestro perro, hasta yo. Y nosotros no cumplimos nuestra función. Si nosotros no cumplimos nuestra función, somos tentados. Podríamos tener justificación si uno de nuestros hijos está mal, pero no hay justificación si nos hemos parado por problemas de amor, de sentimientos, de trabajo, de familia, de amistad, etc. También es una tentación pensar que no estás haciendo bastante o nada y por lo tanto uno quiere retirarse. Pregunta. Hoy has impartido una maravillosa lección de psicología que he percibido como un nutriente profundo para el alma. No es algo abstracto. Una lección maravillosa que hay que escuchar más de una vez. Y esto te lo agradezco mucho. Hace poco has dicho que están naciendo nuevas espigas y nuestro enemigo se está presentando. Si ya todo está escrito y él sabe que rechazarás cualquier ofrecimiento, ¿por qué te tienta? respuesta. El interlocutor que me tienta es hijo de un personaje muy potente que ha dejado el reino. Este personaje está personificado por el mal, desarrolla una misión según los dictámenes que le ha dado su padre Lucifer. Por lo tanto, cree totalmente en el designio que le ha mostrado. El designio es verdad solo en parte, pero él cree que es verdad todo. Lucifer, el maestro del engaño y del poder, a su vez tiene que hacer que se cumpla el designio del padre, por lo tanto tiene que engañar incluso a su hijo. El príncipe de este mundo me tienta con sus propuestas cautivantes, porque según su designio, Cristo no volverá, porque este reino de Dios le ha confiado, su padre. Sabe que todos los mensajeros de Cristo que vienen a la tierra tienen la función de despertar almas, pero está convencido, dado que está engañado, que este reino será suyo para siempre. Lucifer tiene la tarea de engañarlo, manipularlo e incluso traicionarlo hasta que caiga herido de muerte definitivamente y luego le mate el arcángel de la justicia. Cuanto más almas conquiste, más durará su reino. Él piensa que yo sea solo un mensajero de Dios, sabe que no puede tocarme ni comprarme, pero cree que me puede vencer con sus milicias. Su padre le ha dicho, ¿no ves que después de 2000 años no ha pasado nada? ¿Dónde está Cristo que tenía que volver? San Pablo le esperaba, San Francisco, pero él no vuelve porque no ha dejado todo a nosotros, todo este mundo, y se ha tenido para él todo el cielo. Así que sigue adelante, esclaviza, destruye, fornica, puedes tentar también a los mensajeros de Dios. Pero si no te escuchan, déjales en paz, porque Dios les ha creado y es celoso de ellos. Pase lo que pase, para nosotros será un éxito de todas formas. Ahora empieza a entrever los brotes que están creciendo, se están multiplicando y empieza a alarmarse. Muy pronto se dará cuenta de que incluso su padre le ha engañado. Pero será demasiado tarde, porque los dos testigos del Apocalipsis le herirán de muerte. Justo cuando esté por morir, le tenderán la mano y le ofrecerán el perdón si él se arrepiente. Así el reino de Lucifer se acabará para siempre. Dependerá de él. Esta es una enseñanza para todos nosotros. Estamos al final de los tiempos. Todo se cumplirá. Esto significa que Jesús podría volver esta noche misma. Kadarlaku ha hecho cálculos muy precisos. Todos los ecosistemas del planeta dejarán de existir. La fauna y la flora no se reproducirán a causa de la contaminación. La degradación y destrucción de los hábitats, los experimentos nucleares, todo lo demás. Cristo ha dicho que si Dios no abreviase los tiempos, ni siquiera los elegidos se salvarían. Morirían de hambre, buenos y malos. En estas condiciones la muerte está asegurada. Es una deducción lógica, es matemática, no es una cuestión de fe. Pregunta. En este periodo estoy viviendo muchas pruebas a nivel laboral, económico, y esta noche tú dejas constancia de que estamos al final de los tiempos. Los signos sagrados que llevas en tu cuerpo me dan siempre mucha fuerza en estos momentos de miedo, de duda, de mi incomprensión. Yo espero lograr entrar en el túnel, ser digno de presentarme a Jesús. Respuesta. Yo a veces ruego por egoísmo, otras por miedo, pero es un acto de amor hacia mis hermanos. Yo digo, Señor, quizás sea un acto egoísta, porque hay mucha gente que sufre y merece que tú vengas. Yo sé que tu juicio será implacable y justo, sobre todo con nosotros que hemos dicho que queremos seguirte. Si tú tuvieras que volver en este momento, tendrías que castigarnos e infligirnos una condena, porque lo primero que nos preguntarás es si hemos dado todo lo que teníamos por tu obra. A los que no lo habrán hecho, Él les contestará, no eres digno de entrar en mi reino. Y si yo le digo a Dios que espere antes de venir, que mis arcas no están listas, es un acto de amor. Nosotros tenemos que comprender que tenemos que dar todo y entrar en el túnel desnudos. Es decir, tenemos que estar dispuestos a dar todo en cualquier momento que la obra te lo pida. Y la obra no te lo pedirá más a través de Giorgio. Lo hará a través de los signos que recibimos. Si no recibimos signos, significa que Dios nos ha abandonado. Cada uno será probado individualmente dentro de sus límites. Quisiera que Jesús volviera esta noche por los niños violados, por los justos. Yo sé cómo Jesús juzgará, y esto es lo primero que le preguntará a todos los cristianos del mundo, empezando por el Papa y hasta nuestra Iglesia de Juan. Él quiere saber si estamos dispuestos a hacerlo. Y en el momento que seamos, nos lo preguntará. Tenemos que intuirlo por las pequeñas cosas. No te esperes que la Virgen se nos aparezca en la habitación y nos lo diga. Los mensajes que estamos recibiendo en este tiempo son extraordinarios, excepcionales, pero son reiterativos, lo cual significa que nos han dicho todo y deberíamos tener la capacidad de entender cómo están las cosas. Llegarán otros mensajes que reforzarán lo que ha sido dicho. Pero aparte de los signos, no habrá novedades impactantes. Pregunta, tú que nos enseñas a ser siempre positivos, felices, frente a los hechos graves y a las injusticias que cotidianamente recibimos de los medios de comunicación. ¿Qué estrategia puedo usar para que no influya negativamente en mi estado emotivo? Respuesta, es muy sencillo. Yo he escrito que Dios ha condenado a la segunda muerte a los asesinos de la vida. Esta afirmación que viene del cielo te da la alegría porque habrá justicia y mientras tanto tú eres feliz de servir a Cristo y al ideal de justicia que llevas adelante con nosotros. No tienes que hacerlo con tormento. El tormento es de Satanás. Si acaso, hazlo con rabia, con sed de justicia, con la sonrisa, con la acción sin violencia. La violencia la dejamos a la justicia de Dios y a sus milicias. Nosotros nos limitamos a ser los cronistas que anuncian y escriben lo que ocurrirá. Entonces nosotros veremos cosas incluso peores que ni siquiera os podéis imaginar. Yo digo, Señor, ¿tú permites esto? Tú has prometido justicia y la harás. Yo, mientras tanto, intento hacer lo mejor que puedo para entregarlos a la justicia, de modo que también yo, dentro de mis límites, pueda transmitir la energía en el universo. Tendríamos que sentirnos deprimidos y pensar que Dios no existe. En cambio, a mí me sucede todo lo contrario. Me vienen ganas de hacer más, de pedir justicia. Cuando vine aquí, sabía que habría visto el infierno. Lo que sucede hoy no ha ocurrido nunca en la historia de las civilizaciones del planeta Tierra. Pero al mismo tiempo tampoco ha ocurrido nunca que descendieran grandes avatares para compensar este infierno. Yo pienso que Shiva, ese gran Dios que destruye y purifica los mundos, ha venido sobre la Tierra. Él ha visto esta parte, que esta parte es cancerígena y tiene que purificarla. Si Él ha venido, preparaos a la destrucción y al renacimiento. Preguntas. Quisiera que profundizaras el mensaje. He visto el retorno de Cristo sobre las nubes del cielo. Respuesta. Yo he divulgado este mensaje porque he visto lo que sucederá. Yo he dedicado los últimos 30 años a mi vida religiosa, espiritual y a la social y humana, donde intento poner en práctica el Evangelio de Cristo con mi familia, mis amigos y asociaciones de voluntariado. Y como vosotros sabéis, desde hace 20 años soy periodista de antimafia en Palermo. En relación a lo que vivo en el aspecto espiritual, he decidido escribir lo que he visto, la segunda venida de Cristo en el mundo, su descenso con grandes astronaves y la resurrección de los que morirán en los últimos 3 días. He visto sus tumbas que explotan y que de ellos salían cuerpos sanos a prescindir de la causa de muerte, enfermedad, asesinato, víctima de accidente o catástrofe. Las jerarquías de la iglesia no quieren que él vuelva. Aparte, alguna excepción, todos serán juzgados severamente, empezando por los que han reciclado el dinero de la mafia con el evangelio en la mano, los amigos de los dictadores y los pedófilos, Solo algunos misioneros, los curas de las parroquias humildes y sencillas, y algunos creyentes le esperan. Todos los demás generarán de su venida acusándolo de ser un falso profeta, un truco de Hollywood, un extraterrestre a la conquista del mundo, un producto militar de esa fantasmal Rusia que se come a los niños. Pero la resurrección de los muertos será la prueba maestra, inequívoca, irrepetible, incuestionable. Y también será una derrota clamorosa del fanatismo científico arrogante de siempre, que a pesar de los objetivos que se han alcanzado frente a un acto científico incontestable, no les queda otra que rendirse y admitir que se trata de una intervención de una entidad suprema. Quiero recordar que en el pasado la ciencia sucumbe de la iglesia condenó a la hoguera a Giordano Bruno, que le hizo sus teorías, y antes de la iglesia creía que los hombres de piel negra no tenían alma. Coincidiendo con su regreso, he visto también a todos los enfermos del planeta, incluidos los terminales, sanar instantáneamente y salir gritando, dando gracias a Dios. He visto a millones de jóvenes entrar en las astronaves de luz. Y a mí mismo agradecer a nuestro Dios que me ha dicho que todo se estaba cumpliendo y que tenía que prepararme para ir a otro planeta a hacer su voluntad. Pregunta, en la profecía de Fátima se habla de una alteración total del planeta debido al desplazamiento del eje terrestre. Volviendo a lo que se ha dicho antes, a la cruz en el cielo que Cristo anuncia en el Evangelio, y a la guerra mundial inminente, ¿puedes explicar en qué orden temporal ocurrirán? Sí. Respuesta, nosotros tenemos que razonar con los tiempos del cielo. Nosotros los seres humanos nos hemos dado un tiempo, lo que nuestra dimensión material puede asimilar en base a las vibraciones, sobre todo en relación al movimiento que la Tierra cumple alrededor del Sol y de sí misma. La duración se calcula en 4 horas el periodo de la rotación de la Tierra alrededor de su propio eje, mientras el movimiento de traslación alrededor del Sol se calcula en 365 días. Por lo tanto, nuestros cálculos se basan en lo que podemos percibir. Las profecías que han citado son nobles, honorables, verdaderas, que nosotros mismos hemos difundido durante años y que nos enseñan determinados hechos que con mucha probabilidad pudieron ocurrir, pero no son certezas. En cambio, yo he citado la profecía de la segunda venida de Cristo que ocurrirá al 100%. Yo creo que soy honesto porque cada vez que he divulgado un mensaje, incluido el de Fátima, he dicho que la profecía se cumplirá si el hombre no cambia. Pero puede ser que no se cumpla, o que se cumpla solo en parte si hubiera un cambio. Dicho esto, yo estoy convencido de que todas estas cosas ocurrirán. Los tiempos son muy precisos, concadenados entre ellos, como un mosaico. Lo que yo he visto es la parte final de todos estos acontecimientos. La conclusión. Si se manifiesta una cruz en el cielo, ¿no pensáis que el mundo se pare? Hablarían todos los periódicos, habría una gran emoción. Pero muchos pensarían que no es verdadera, que se trata de un truco de la NASA. Otros dirán que es una señal de los extraterrestres que están llegando y nos quieren matar a todos, o el resultado de una excepcional formación de partículas cósmicas de pequeños asteroides, cuando luego las catástrofes ocurrirán con el desplazamiento del eje magnético terrestre, donde toda la Italia será asolada por una ola de frío y en Siberia cultivarán mandarinas y las naranjas. Se dirá que es un acontecimiento que ocurre cada 24.000 años. No admitirán nunca que es el signo de la potencia de Dios. Mientras millones de personas morirán por congelamiento o sufrirán. Los dueños del mundo seguirán diciendo mentiras a millones y millones de seres humanos como tú o yo. El desplazamiento del eje polar, los terremotos en todo el mundo, el signo de la cruz en el cielo y el aterrizaje de los extraterrestres no moverán al anticristo del trono del poder. Solo la demostración del poder de vida y de muerte del Hijo de Dios sobre los hombres podrá deponerlo. Lamentablemente, todas las visiones que yo respeto, amo y divulgo no servirán a que cambie la humanidad, sino solo a despertar a otros hermanos, a millones de personas. La humanidad solo cambiará cuando el Hijo de Dios aparezca en el cielo y aterrice con grandes medios angélicos. Todos le verán y cuando los muertos resuciten, no se podrá hacer nada más que arrodillarse y decir: mea culpa, mea máxima culpa, Señor, te pido perdón. Pero no tendrán perdón. Este es el arma implacable que usará Cristo para hacer que todo el mundo se arrodille a sus pies para luego juzgarlo. Ahí llegaron preguntas de nuestros auditores. Vamos a ir con las preguntas. ¿Por qué la Iglesia oculta los grandes misterios de la humanidad y por qué en el Vaticano hay una sala con deidades reptilianas y Anunnakis? Pregunta Florentino Millón. ¿Por qué la Iglesia oculta? Mi querido Florentino, porque la Iglesia como institución está en manos del mal hace 1700 años, mi querido. Y entonces están en la cuerda de controlarnos, de mantenernos, de engañarnos, igual como todo el poder mundial nos engaña. Ellos no tienen ninguna intención de revelar nada. El Vaticano está lleno de signos satánicos, tal como tú muy bien lo dices, mi querido. Entonces, el Vaticano es la gran Babilonia que será destruida ahora, en este tiempo. El capítulo 17 y 18 del Apocalipsis se refiere justamente a la gran Babilonia. Y no es Nueva York, como dicen algunos, sino que está sobre las siete colinas, dice ahí, y las siete colinas están en Roma, y el Vaticano está en Roma. Entonces, todo lo que dice ahí concuerda con el Vaticano. Entonces, la respuesta es porque la Iglesia está en poder del mal hace 1700 años, así de simple. ¿Alguna otra pregunta? Valentina Ordóñez, interesante tu programa. ¿Es verdad que la Iglesia Católica adora al demonio y no a Jesús? Lorena. Me parece que no, no lo habíamos visto porque no lo habíamos escuchado. No, yo no diría eso. Yo diría que creen adorar a Jesús. Hablan de Jesús, hablan de Cristo, hablan de Dios. Pero en realidad, en su conducta, en su comportamiento, no siguen los dictados de Jesús, sino siguen los dictados del anticristo. Entonces, no diría yo que adoran al demonio, aunque inconscientemente lo hacen, pero debes saber tú que de hecho en el Vaticano se hacen ritos satánicos. Se pisan hostias consagradas, se hacen actos de pedofilia, se hacen rituales. Lo peor de lo peor en la inmundicia en este momento. De hecho, el Papa, sin ser un santo, no vive ahí en el Vaticano, sino que vive retirado y no manda. Es una figura decorativa el Papa, más que, no es una figura ejecutiva, no tiene ningún poder. Entonces, Eso es lo que te tengo que decir, mi querida Valentina. Vamos con otra pregunta. ¿Y a quién les conviene? Es verdad que... Querido amigo de Calama, qué alegría que no. Que nos escuchen de Calama, realmente es muy interesante. El Concilio de Nicea, año 325, fue cuando el emperador Constantino pactó con las facciones cristianas que estaban en discordancia y entonces les dijo: si no puedes con ellos, úneteles. En ese momento el cristianismo estaba muy fuerte y el imperio romano perdía su poder. Los unió a todos hábilmente y con ellos se fortaleció como imperio nuevamente. Fue como una reactivación del imperio romano. Ellos, ya en el Concilio de Trento, en el año 313, se había dicho que se dejaría de perseguir el cristianismo, porque había una intención justamente de llegar a este tipo. Y en el Concilio de Nicea, como tú dices, Nicea hoy día está en Turquía. En ese entonces la ciudad se llamaba, o sea, hoy día Itzkis, de Nicea. En ese entonces se llamaba Nicea, hoy día se llama Itzkis. Entonces, ahí se pactó un credo único. Se hizo una creencia única y de ahí viene el credo católico, el credo niceno, de hecho se llama credo niceno justamente por eso, y se pone, dice, nosotros creemos en esto y creemos en esto otro, y se pactaron. Y a partir de ese momento empezaron a dejarse de lado las enseñanzas de la reencarnación. A tal punto que ya en el siglo VI, en el concilio de Constantinopla, el emperador Justiniano, que era terrible, declaró herejes y anatemas a todos los que creyeran la preexistencia del alma. Entonces, ahí, a partir de ese momento, empezaron a matar a las personas que hablaban de este tipo de cosas. Y empezó los crímenes de la Inquisición, de hecho, por 8 siglos. Entonces, eliminar la creencia de la reencarnación era fundamental para mantenernos ignorantes, porque el sentido de la vida, cuando una persona, por ejemplo, a un cura, tú le preguntas por qué una persona, un niño muere de muerte súbita, por ejemplo, o por qué Dios permite que una persona nazca sin brazos. ¿Qué te responden? Misterios de Dios. Un misterio de Dios. ¿Es una respuesta sensata esa? Sin la creencia de la reencarnación, tú no puedes explicar eso. Sin el conocimiento acabado de la ley de causa y efecto, que mencionada en la Biblia, en el Evangelio, cuando los apóstoles le preguntan a Jesús por un ciego de nacimiento, y le preguntan, y vale el caso aquí para eso. ¿Quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Si la pregunta hubiera sido una aberración, no les quepa ninguna duda que Jesús los habría corregido inmediatamente. Por lo tanto, no era ninguna aberración, era la creencia de la reencarnación, era una creencia, estaba en la conciencia común. Entonces, más allá de la respuesta que le dio Jesús, ¿cómo podría haber pecado una persona antes de nacer sin la reencarnación? ¿Te das cuenta? No es posible explicarlo. De la misma forma que no es posible explicar para un cura lo que dicho de Jesús cuando nos dice: soy dioses y haréis cosas más grandes que yo. ¿Cómo puede explicar un cura eso? Entonces, ya hay tantas cosas que están en la Biblia que no las pueden explicar. porque han dicho, eliminado muchas partes de la espiritualidad. Entonces, te dicen, es el misterio de Dios, pero no te dicen más, porque no pueden explicarlo, no tienen los elementos para explicarlo. Claudia, Existe el libro de Dios, pero Jesús fue a visitar a Juan el Bautista porque quería dar una enseñanza a todos y para comenzar su misión. Era sabido de todo el mundo donde acostumbraba a bautizar Juan el Bautista, así que era muy fácil para Jesús dirigirse para allá. Entonces, como para darle un comienzo a su misión. Jesús, siendo mucho más que Juan el Bautista, se sometió a lo que se sometían todos los hombres. Jesús, siendo más que todos los hombres, se sometió a la tentación. ¿Te das cuenta? Entonces, es parte de su enseñanza que nos quiere entregar a nosotros. Entonces, no tiene que ver, yo diría, en este caso, con que no exista o no libre albedrío. En este caso, Jesús lo hizo porque era muy fácil saber dónde bautizaba Juan. Él sabía que Juan estaba en ese tiempo ahí porque se lo habían dicho y además lo sabía porque, bueno, Jesús era quien era, así que no, perfectamente podía saber todo. Pero lo hizo para dar una enseñanza, sin lugar a duda. Eso era. Ya, y vamos con otra pregunta más. Si fuera Dios, no habría arrasado con pueblos enteros. Unos raritas todavía siguen creyendo en ese Dios, que era un extraterrestre, que arrasaba con otros pueblos. ¿Por qué la pelea con Cisjordania, con Irak, Líbano, pueden causar la Tercera Guerra Mundial? Mi querido auditor de Puerto Montt, mira, tuvimos uno de Calama y ahora de Puerto Montt, mira, 3.600 kilómetros de distancia. Qué maravilla. Bueno, Yahvé no era el verdadero Dios, ni tampoco era un extraterrestre. Yahvé es una creación elaborada por Adonai, que era una instrumentalización del demonio. Era un Dios falso, un Dios de la materia, un Dios malvado, un Dios. Es como decir, Dios dijo, estos me traicionaron, ahora les voy a dar un Dios que les guste, a ver, al modo de ellos, a ver si les siguen. Y les pasó un demonio en el fondo, que es Yahvé. Y los israelitas hoy día no tienen nada que ver con los israelitas de hace 3.000 años. Israel significa pueblo elegido, por definición. O sea, si tú pones en el diccionario, pones definición de Israel, dice pueblo elegido. Pero ese pueblo elegido era humilde y hace 3.000 años era pueblo elegido. Pero ese pueblo elegido pasó muchas cosas. Traicionó a Dios después de haber sido bendecido con los más grandes milagros que pueden haber habido. Y traicionó a Dios viendo esos milagros. Le dio en la espalda a Dios. Entonces Dios los hizo peregrinar por el desierto. De alguna manera los castigó, les puso la tarea mucho más difícil, digamos, los hizo peregrinar por el desierto 40 días, 40 años. y vivieron muchas cosas ahí. Y estos falsos israelitas, después, en tiempo de Jesús, no creyeron en el Mesías. El mismo Jesús decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Mataron a todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los israelitas o los fariseos, como quieran llamarlo, creían en el Yahvé, que era el Dios acomodado para ellos. Entonces no les acomodaba el Dios que les traían los profetas, que era el mismo Dios, el verdadero Dios, y menos lo que les decía Jesús, que nos invitaba a abandonar todo y seguirle. Mal podía ser el verdadero Dios. Entonces, ellos se quedaron y se quedan hasta el día con Yahvé. Y después, los sacerdotes levitas y los judíos extremos hicieron una Biblia más degenerada. Primero tuvieron la Torá, que son los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, que de alguna manera también manipularon, pero no tanto. Pero después el Talmud fue acomodado para permitir el asesinato. El Dios que permite el asesinato, ¿cómo va a ser el mismo Dios que puso los mandamientos que decía no matar? Entonces, Yahvé era un demonio, no era un extraterrestre. Se dice en todas partes que era un extraterrestre, pero no es un extraterrestre. Es un demonio, igual que Baal, igual que Molo, que están en la Biblia también. Un demonio. Hoy día, esos mismos inspirados en los demonios están atacando Israel, el Líbano, Irak, Siria, Irán. Quieren el gran Israel. El mapa del gran Israel lo tienen todos los soldados israelitas en su uniforme. Entonces, ese es el plan. Por eso que ellos atacan, atacan, atacan y guerra, guerra, guerra. Eso es lo que ellos hacen. Ellos son inspirados por el mal. Ellos ahí en Jerusalén. Se va a cumplir la profecía de Jesucristo cuando Jerusalén sea rodeada de ejércitos. Ese es el momento del fin. Y ahí se producirá la abominación desoladora, que consistirá en una bomba atómica que caerá sobre Jerusalén, tal como lo anunció Jesucristo. Se dice que Jerusalén será hundida y todas las ciudades. Jesús las condenó, las ciudades de donde no fue escuchado, las condenó. Corazín, Betsaida, Cafarnaún, Tiro y Sidón, todas las ciudades de ese entonces las condenó porque no escucharon a Dios, a la palabra de Dios. Con la bomba atómica todos van a desaparecer. Dice cuando ocurre la abominación desoladora, ¿qué significa? Que no huyan en los montes. ¿Por qué? Porque después de la bomba atómica viene el tsunami. Entonces hay que estar en los montes. Eso es la recomendación que hace el Evangelio. Bueno. Parece que no tenemos más preguntas, así que vamos a continuar con lo que estábamos. Estamos en la hora, ya parece, ¿no? Bueno, Damos tiempo que en cualquier momento las cosas van a cambiar, mi querido. De un programa a otro podemos encontrarnos con sorpresas muy grandes porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos en el final de los tiempos y estamos en la parte final de este proceso. La guerra es inminente para todos. Y si pensamos un poquito, nos damos cuenta que esta guerra no puede parar. No va a parar y siempre va a aumentar. ¿Y dónde va a parar? ¿A dónde va a llegar? Ustedes lo saben. Todos lo sabemos. Lo que pasa es que no queremos decirlo ni reconocerlo. Pero para allá vamos. Porque en ningún país que tenga bombas nucleares va a aceptar la derrota sin lanzar las bombas atómicas. Eso lo sabemos todos en nuestro interior. Entonces, mis queridos auditores, lo único que podemos hacer es tomar conciencia, nosotros que somos nada porque somos minúsculos, pero si nos juntamos somos muchos. Y así como la gente se ha juntado, y especialmente en Europa y en Estados Unidos, pero más en Europa diría yo, están protestando contra el genocidio palestino, la gente, la masa. Y si bien es cierto, no se ha logrado grandes cosas, pero sí se ha tomado conciencia de que hay un genocidio brutal, como nunca lo ha habido. De esa forma podemos llegar, si tomamos conciencia del peligro inminente de una guerra nuclear, podemos llegar a que el mundo tome conciencia de ese peligro. Y entonces está nuestro pellejo en riesgo, y sobre todo lo que son las nuevas generaciones. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar conciencia. Si tomamos conciencia de eso, podemos empezar a movilizarnos. Y si nos movilizamos, a lo mejor puede pasar algo. Pero no podemos quedarnos sentados viviendo, pensando en las vacaciones, en el sueldo, en el asado, en el carrete del fin de semana. Porque si nos dedicamos a eso, les prometo que iremos todos a la perdición. Así que eso es mi invitación, mis queridos auditores, una vez más, para tomar conciencia y ayudar a tomar conciencia a cada una de las personas que puedan tener a su alrededor de que el peligro de una guerra nuclear es mucho más fuerte y más real que en tiempo de la famosa crisis de los misiles. Se los aseguro. Bueno, mis queridos auditores, gracias por acompañarnos una vez más y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.